Mientras tanto, la designación de Carolina Lizárraga ha encontrado algunas oposiciones muy legítimas, como por ejemplo la oposición del presidente de la Corte Suprema, Francisco Tábara, que ha dicho, pues hombre, ¿y el Poder Judicial para qué está? Bueno, el Poder Judicial está para que Alan García le recorte el presupuesto y haga que un magistrado que ganaba 23.000 soles, aunque solamente 10.000 eran pensionables, haya pasado a ganar 11.000. Así, de un zarpazo, porque al doctor García le dio la gana. Y entonces, por eso, es que Bill Stein, uno de los vocales más insumisos, va a presentar, según me dicen, a la OIT un recurso diciendo que a él lo han despedido intempestivamente con esta mutilación del sueldo. También se ha opuesto al nombramiento, no al nombramiento de Carolina Lizárraga, que es una mujer intachable, sino a la creación de esta pomposamente llamada Oficina Nacional Anticorrupción, el contralor Genaro Matute, a quien le ha caído unas cuantas palabrejas del doctor García bastante despectivas, ¿no? Ahora se acuerda de hablar. Bueno, es cierto que el señor Matute se ha callado a veces demasiado, pero también es cierto que le han quitado plata y le han quitado presupuesto y le han impedido hacer algunas investigaciones. Lo curioso es que el ataque de García a Matute se da justo cuando Matute ya había abierto la boca. Había hablado por primera vez en mucho tiempo y había dicho que lo de Convial apestaba y lo de Convial olía muy mal, y que en lo de Convial, o sea, lo de Curi y toda esta cosa del peaje más caro del mundo, merecía una investigación. Y ya había empezado una investigación con fines penales. Justo cuando abre la boca ahí, le cae García. Bueno, será pues porque Curi y García realmente no son solo socios, sino también amigotes, ¿no? Y bueno, en fin, yo tampoco sé qué hace Carolina Lizárraga en este escenario, ¿no? No tengo la menor idea de qué hace, sobre todo cuando nos enteramos de casos como este, ¿no? Resulta que el señor Omar Chejade, que lo ha hecho bien en tantas otras cosas, que es el jefe de extradiciones, ha reconocido que no hay plata ni para traducir al francés el texto que tiene que ser enviado a Suiza para la extradición del señor Ernesto Sus, el sinvergüenza ese que recibió un maletín con 10.500.000 dólares por vender Panamericana Televisión, y que está ahí tranquilo y feliz. Es suizo, dice. Nació en Oxapampa, pero dice que es suizo, ¿no? Así como un señor que nació en Japón dice que nació en Barrios Altos, este nació en Oxapampa y dice que es suizo. Y es suizo, pues, y está viviendo como suizo. Mejor dicho, se está haciendo el sueco en Suiza. Y está feliz. Y Omar Chejade reconoce patéticamente que se está viendo a ver si se encuentra financiación, inclusive privada, para financiar la traducción al francés del expediente que tiene que ir a la Federación Suiza. Entonces, claro, uno dice, ¿y este es el sistema anticorrupción? ¿Y viene Carolina Lizárraga como la Mujer Maravilla, se va a dar tres vueltas y todo va a cambiar? No, pues, es otro cuento. Esto es otro cuento al que me extraña que se haya presentado, o se haya prestado, perdón, la impecable magistrada hasta ahora, doña Carolina Lizárraga.